Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Y 4 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Buenas tardes, ya sabes, son las 5 y un poco más, así que estamos en la hora Zulu y un poco más. Gaba Gaba Hey, como siempre, y estamos en un sitio que se llama Vicus Albus, que quiere decir lugar blanco. El lugar blanco porque se supone que había mucho yeso y muchos sitios donde sacaban yeso del suelo. Bueno. Es decir, estamos en Vicálvaro, que da la casualidad de que está a 667 metros de altitud. Casi 666, pero no, un poquito menos. No, un poquito más. 667. Búscalo y ya verás cómo estamos casi a la altura del diablo. Entonces hoy vamos a despertar al león. Porque resulta que el león duerme esta noche. El original de esta canción estaba hablada en, o está hecha en Zulú, en el idioma Zulú. Esta versión es de un grupo que se llama Los Tokens y es de 1961. Y en su letra pues dice que el Zulú está viviendo por su territorio y el inglés no hace daño al Zulu. Ahora duerme el león, pero se levantará y liberará al pueblo Zulu. Bueno, los Tokens eran de Brooklyn y en ese grupo estaba Neil Sedaka. Luego se va, pero en el origen de los Tokens estaba Neil Sedaka. Antes de ser famosa esta canción, ya lo era en Sudáfrica, mucho antes, porque en 1909 el autor se llama Salomon Linda. Ese hace esta canción y era sudafricano y ya te digo, la escribe en Zulu. Bueno, el caso es que luego le llevan a Johannesburgo y se dedica a empaquetar discos en una agencia que se llama Gallo Records, también relacionada con animales, claro. Bueno, allí le ficha un cazatalentos y inicialmente la canción se llama Embube, que es algo así como el león, es el nombre del león, pero dicho en Zulu. y en el año 39 ya se lanza el disco en Sudáfrica. Es todo un éxito, pero este Salomón Linda, que por cierto muere totalmente en la indigencia, pues ha cedido los derechos por 10 chelines, más o menos 2 euros. Luego pues sigue cantando y se muere en el 62, ya os digo, abandonado de todo el mundo y nadie le hace caso y no ganó dinero con la canción. Hay un tal Lomax que coge el disco y se lo lleva a Pete Seeger, el americano. A Pete Seeger le gusta y lo graba en el 57 y ya le cambia de nombre y ya le llama Wimowet, que es algo así que lo que oímos en la canción. También el Kingston Trio hace una versión. Y esto de los Tokens, esta canción, esta versión de los Tokens, es del 61. En los 90 Disney coge la canción para la película del Rey León. Y unos años después, también tiene éxito. Y unos años después, los herederos del tal Solomon Linda, pues ponen una demanda, más o menos en el 2000. Y hasta el 2006 no le dan la razón, pero le dan la razón absoluta. Con lo cual empiezan a ganar dinero y la justicia hace que el nombre de Salomón Linda sea el que figure como el auténtico origen y el padre de esta canción. Hay otras versiones que a mí no me parecen demasiado buenas. A mí la que me gusta es esta. Vamos a escuchar a los Tokens en El León duerme esta noche. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Esto se llama el paso del elefante o el baile del elefante. Bueno, yo creo que es mejor se puede traducir mejor por el paso del elefante. Esta canción la hace Henry Mancini en el año 61 para una película de animales y de, bueno, muy conocida, que era Atari. Esta canción se hace, ya te digo, el paso del elefante pequeño, se hace para un instrumento que se llama la tuba. Pero la graba, la versión original la graba el mejor de todos los tiempos. Se supone que el mejor de todos los tiempos era un tipo que se llamaba James Galway. Hay miles de versiones y hay incluso un videojuego y también hay una versión de Bill Haley y los Comets, que esa la hacen en el 64. Vamos a escuchar a Henry Mancini con el paso del elefante pequeño. Y algo más, eso mezclado con otra cosa más. El autor de esta canción se llama Jepe y la canción es Cola Rota. Cuando la recoge, por supuesto, de la calle, pues tiene la cola rota y no, él dice que no dejaba de moverla. Y también dice que es una cocker y que se llama Victoria Roma. Es muy gracioso esto de Victoria Roma, a mí me ha emocionado, me ha gustado mucho. Escúchalo, porque dice que se llama Roma por amor, al revés. Y Victoria, porque a todo le ganó. Y a todo le ganó la perrita cocker de Jepe, igual que Vicky. Que lo que traía rota no era una pata, era la tripa. te quiero contar, o que escuches la, la versión de lo que pasó con Vicky hace 2 o 3 años. El caso es que estaba en unos criaderos clandestinos y la tenían allí metida en una jaula junto con 200 o 200 y pico más. Lo interviene la Guardia Civil y tratan de dársela a los, bueno, a las protectoras que más conocidas o que creían que se podían hacer cargo de ella. Pero claro, más o menos 300 no habían salido de las jaulas, habían estado criando, no habían visto la luz, por supuesto no los sacaban a pasear, hacían sus necesidades dentro de la jaula, y esa era la vida que llevaba Vicky, y esa era la vida que llevaban todos. Bueno, el caso es que un amigo mío me llama y me dice, tengo una perra que hemos recogido y necesito que tú te encargues de ella. Tiene la tripa rota, tiene la tripa abierta y necesita cuidados médicos y de un profesional. Te puedes imaginar, yo tardé pues 3 o 4 segundos en decirle que echase a correr hacia casa. Y bueno, y así fue. Llegó, la pobre perrita tenía una cara de tristeza y unos ojos totalmente tristes y no sabía lo que la estaba pasando. Entonces, bueno, yo me ocupé de ella, le curé la tripa, le habían abierto, tenía unos puntos mal dados, ella se los había mordido y estaban a punto de salir el intestino, de salir para afuera, y aquello hubiese sido pues un desastre y hubiera muerto inmediatamente. Pero bueno, el caso es que me hice con ella, estuve cuidándola, estuve curando todo eso que tenía mal, y no solamente, ya te digo, no solamente tenía mal la tripa, sino también tenía mal el alma. Hoy es una perra absolutamente feliz, es muy tranquila, no ha habido que enseñarle absolutamente nada. Si yo como, ella come, si yo salgo, ella sale, si yo duermo, ella duerme. Ella lo que quiere es estar a mi lado, no quiere nada más. Y por supuesto, pues se llama Vicky porque yo creo que también es Victoria. Ella también le ganó a todo. Y bueno, a lo mejor Victoria era demasiado largo y yo pues lo acorté poniendo Vicky. Vicky monta en moto, va conmigo a cualquier sitio, ella no molesta, ha aprendido ella sola a ir con correa, ha aprendido a hacer pis en la calle y lo único que quiere de verdad es estar encima de mí, y a partir de ahí el mundo pues le da lo mismo. En fin, es una compañera perfecta. Recordar, se llama Vicky. La he puesto en algún momento, es una chihuahua clarita. La he puesto en alguna foto. Está por ahí. Si miráis la página de Rockterinario, pues la vais a ver en algún momento está puesto. Bueno, vamos a escuchar, aparte de esto de Vicky que os he contado, vamos a escuchar Cola Rota de GP. Adelante. Traía la cola rota cuando la encontraron hoy, pero la movía igual cuando la vi. Se llama Victoria Roma, es una cocker y algo más, eso mezclado con otra cosa más aún. Tengo tiempo para ti, para conocernos bien. En mi casa vivirás, nunca más sola estarás. Yo te sacaré a pasear ahora. callejero. Traía la cola rota y no la deja de mover. Viene el cuerpo negro y la cara también. Victoria se llama ahora porque a todo le ganó. Y Roma por amor que tampoco le faltó. Tengo tiempo para ti, para conocernos bien. En mi casa vivirás, nunca más sola estarás. Yo te sacaré a pasear, a oler y a recorrer. Nunca nada faltará en tu vida animal, siendo un perro. Se llama Perro de Caza. Seguro que la has reconocido y la recuerdas cantada por Elvis Presley. Pero no vamos a poner la versión de Elvis. Me gusta mucho más esta versión de una señora que se llamaba Mama Mae Thornton. La canción está compuesta en el año 52 y la graba Mama Thornton, ya te digo, Mama Mae Thornton. Venden aproximadamente como 10 millones. Está compuesta por aquellos famosos Lieber Stoller y se la componen para ella. Ella era, bueno, fue una cantante de iglesia. Su padre era pastor y incluso ella cantaba en el coro. Incluso cuando era jovencita aprende a tocar la batería ella sola. Nadie la enseña, pero aprende a tocar la batería. Y esto es un absoluto blues. Es un verdadero y absoluto blues. Tienes que escucharlo y ya vas a ver. Elvis ya te digo, la canta en el, o la graba en el 56, pero Mama Thornton la hace en el 52. Y al principio se incluye en las listas, en el mejor ranking, se incluye la versión de Elvis. Pero luego con el tiempo retiran la versión de Elvis e incluyen la de Big Mama. A mí me parece que es mucho más auténtica, es, bueno, mucho, mucho mejor. Ya te digo, esto es un puro blues absoluto y verdadero, genuino blues del 52. Mama Mae era amiga de Mahalia Jackson y ya te he dicho que empezó en una iglesia. Bueno, vamos a escuchar Perro de Caza por Mama Mae Thornton. You don't. Se llama Gato Gris. Él se hace llamar Gato Gris. La canción se llama Nueva York y me gusta mucho eso que dice, lo de jaque mate al corazón. En realidad le llaman Folly, pero se llama Oliver Virumbrales y empieza en Miranda de Ebra, de Ebro, es decir, es burgalés. Y empieza con un grupo que se llama Zoe. Y luego se junta con su hermano y hace otro grupo que se llama El Secreto de Amelie. Ahora ya canta solo y él lo hace todo, absolutamente todo. Compone, arregla, produce, lo hace todo. Y se hace llamar Gato Gris. A mí me gusta mucho eso de jaque mate al corazón. Y también me parece muy tierno lo de amanecer contigo a solas. Creo que es un muy bonito vídeo y es, a mí me parece, una muy bonita canción. Vamos a escuchar Nueva York de Oliver Virumbrales. Sol. el dolor, pero solo cura el tiempo. Busco un alma de repuesto en Nueva York. Soy silencio atronador. Se ha acabado ya la fiesta. Olvidé subir de nuevo aquel avión. Yo solo quiero empezar de nuevo. Empezar si puedo. Quiero aparecer entre las olas, que me alumbren las farolas. Quiero despertar un universo entre Después del Gato Gris está con nosotros nuestra amiga Bea, que le gustan mucho los animales, y quiero que nos cuente a qué se dedica y qué hace y cómo ayuda. Bea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo entré hace poquitos años, hace 3 o 4 años, en una asociación que se llama AGAR. Y realmente nos dedicamos a la protección, alimentación, cuidados y también búsqueda de hogar para los gatitos del Parque de Retiro. Ahora mismo en Colonia puede haber cerca de 300 censados, con lo cual estamos hablando de una colonia bastante grande. Y también para todo este control, que muchas veces nos preguntan cómo hacerlo, hacemos captura, esterilización y suelta, para que cada vez no haya más gatos, sino que podamos controlar los que ya tenemos. Si necesitan ayuda porque están malitos, ¿qué hacéis? ¿O están enfermos o se han contagiado de, ya sabes, de panleucopenia, todas estas historias que ellos tienen? ¿Qué podéis hacer? A ver, sobre todo como son gatos que por nuestras rutas los conocemos, en el momento que vemos que tienen cualquier problema, lo primero es capturarlo y llevarlo lo más rápido que podemos a nuestros veterinarios de confianza. Y si vemos que tenemos cualquier problema, también hay, no sé si puedo dar nombres y demás, hay una persona, claro, que es David San Martín, que sobre todo nos ayuda mucho con temas rescates y capturas para llevarlos al veterinario. ¿Quién es ese David? David San Martín, lo conozco desde hace poquito. Y cualquier persona que esté cerca de una protectora, cerca de una asociación, nos brinda su ayuda, y él además recoge y brinda muchísima ayuda a muchas colonias, también haciendo la captura, la esterilización, búsqueda de hogares y sobre todo a muchos llevarlos al veterinario. Vale. ¿Y después qué pasa con ellos? ¿Quién los acoge? ¿Qué ocurre con eso? Normalmente, como somos bastantes personas... ¿Voluntarios y también, todos? Sí, todo esto es voluntarios o socios. Todo ya. Es autogestionado. Vale. Entonces lo que pretendemos es todos los que sacamos de la calle, ya véase porque han tenido algún problema o porque son pequeñitos, todos los que han pasado por veterinario, sabemos que pueden tener una vida perfecta entre humanos, intentar buscarles primero una casa de acogida para que se vayan sociabilizando, porque como sabes cualquier sí, animal claro. no se puede claro, meter en una claro. casa porque sí. Y muchos no llegan, no, o algunos no se puede con ellos, no hay forma de... Entonces, que, claro. lo primero es sociabilizarlos. Claro. Y si vemos que realmente pues está bien entre otros animales o tienen que estar solo, ya a partir de ahí buscamos un hogar definitivo, pero sí, que se adapte adecuado. Más bien al gato. Sí, claro. No que el gato se adapte a supuesto, la familia. Por supuesto, claro. Lo entendemos. Bueno, entonces, si necesitan ayuda, os ocupáis. Captura, esterilización y suelta. Bueno, pues me parece muy bien. Estáis en el retiro. Estamos en el retiro de Madrid. O sea que estáis, conocéis el retiro estupendamente, claro. Sí, claro. Por todos los recovecos, todos los sitios donde se esconden. Y también zonas donde normalmente el público no puede acceder. No puede, claro. Que tenemos más colonias. Pero el gato se esconde allí, claro. Sí, el gato sabemos que entra en cualquier sitio. Vale. Bueno, pues entonces, oye, en otro momento vamos a hablar más despacio con Agar, hablaremos más despacio contigo, vamos a que nos informéis mucho más de todas vuestras actividades. Te agradezco tu presencia. Muchas gracias. Y me parece estupendo eso de proteger, alimentar, veterinario y hogar. Lo vamos a decir los dos a la vez, ¿te apetece? Perfecto. ¿Te acuerdas? Sí. Venga, empezamos. Proteger alimentar veterinario y hogar. Y hogar. Muy bien, nos ha quedado estupendo. Ha quedado perfecto. Muchas gracias, Bea. Gracias. Bueno, vamos ahora mismo a seguir con otra canción que se llama El perro, el gato y yo. Y estos señoritos son unos mexicanos que se hacen llamar los guardianes del amor. Vamos con ellos. Ya te digo, mexicanos, los guardianes del amor y el perro, el gato y yo. Dicen una cosa muy simpática que es bailando con mi soledad y más solos que la soledad. También tienes que mirar un vídeo de estos guardianes que se llama Mi alma te seguirá. Es una versión de Titanic. Pero bueno, es una versión graciosa. No tiene nada que ver con esto nuestro, pero es una versión graciosa. Ya te digo, la formación empieza con un tal David Uribe, que es el que la hace y el que la dirige. Y está al frente también está Arturo Rodríguez, que es el más conocido. Se disolvieron en el 2014... Y ahora hay otras dos bandas que se llaman igual. Unos se llaman Guardianes del Amor, del propio Arturo Rodríguez. Y otro que se llaman Guardianes del Amor sin el artículo. Así, todo eso está en México actualmente. Y bueno, todos se disputan el cariño del perro, el gato y yo. Vamos a escuchar a los guardianes del amor, pero los del año 96. Nos amábamos. y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Estos son los felinos. Hoy vamos, estamos llenos de gatos, lo cual nos gusta mucho. Bueno, estos son otros mexicanos. Ya te digo, se llaman los felinos. Empiezan en el 72 y en el 92 hacen esta canción que se llama Lápiz Labial. Tienen mucho éxito, pero allí en los Estados Unidos mexicanos. Son cinco hermanos. Se llaman los hermanos Maldonado y son Javier, Adolfo, Gerardo, José Luis y Vicente, que es de los más conocidos, es, le hacen llamar Vicente el Paisa. También el primer LP, por si te interesa, le llamaron La Mula Bronca, es decir, La Mula Cabreada, algo así. Y ellos a su sonido le llaman el Zarpazo de México. Están en una, bueno, en un movimiento que se llama Onda Grupera, y el primer nombre es, se llaman Fénix, y luego se llaman los Hermanos del Hierro, y luego ya los Felinos. Esa canción de La Mula Bronca está incluida en el LP, también de casualidad, como ya ha pasado otras cuantas veces, pero fue un éxito total. Ya te digo, a su sonido le llaman sonido felino. Así que mánchame con tu lápiz labial y el instinto labial animal lo llevo suelto. Todo eso dicen los felinos. Vamos a escuchar. De pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial. De nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual. Labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Coqueta, ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame, mánchame con tu boca sensual. Mánchame, mánchame con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame. Tan solo ven y mánchame. Hemos cansado de mexicanos, pues vamos a poner La Plaga de Alejandra Guzmán. La canción es una copia absoluta de Good Golly Miss Molly, que era una canción de Little Richard. Esta no era de ella, él, o sea, no era de Little Richard, la canta Little Richard. Porque los autores son un tal Marascalco y Blackwell. Y Golly, la buena Golly, pues es una niña negra a la que insultan y la llaman fea y gorda y, bueno, y grotesca. Todo esto hace una polémica en los años 70. Y también, como muchas otras veces, pues se dice que Molly también era prostituta o podía ser prostituta. Inicialmente también la canta en español Enrique Guzmán con aquel grupo que se llamaba Los Tin Tops. Enrique Guzmán, después de, bueno, después de actuar por también medio mundo y de ser muy conocido, se hace antipático. No se sabe por qué, pero de pronto le da por hacerse antipático y la gente pues le toma manía. Y él pues lo que hace es, hace un restaurante, pone un restaurante que además le llama La Plaga. Y por cierto, La Plaga, por si te interesa, la definición de plaga es una colonia de organismos animales, por eso está aquí esta canción, que atacan y destruyen cultivos. Y pueden también atacar a la población. Es verdad que también se decía la plaga al rock and roll. Y la palabra peste, que también está relacionada, es una enfermedad contagiosa. El caso es que Guzmán, Enrique Guzmán, la canta, y él es un mexicano, pero de Venezuela. De todas maneras, hoy vamos a poner esta versión de Alejandra Guzmán, que es su hija. Ella está diciendo, vamos por el cura, que yo me quiero casar, soy la reina del lugar. Y hay dos vídeos estupendos de esta canción, uno más moderno que el otro. ella siempre ha tenido la voz bastante rota, pero el que vamos a poner es, a mí me gusta, me parece más auténtico. Este vídeo, ya sabes que siempre te digo que tienes que ver los vídeos, es tremendo. Yo creo que la verdadera plaga, pues, tenía que ser Alejandra Guzmán, que tiene una pinta de plaga tremenda. Ahora está muy operada, tiene la voz, ya te digo, muy rota, pero ha vendido 30 millones y es una superestrella. Esta canción que vamos a poner ahora la canta en el 88. Y también en sus actuaciones, pues, se cae del escenario, es alcohólica y la pobre tiene cáncer de mama. También se inyecta los glúteos y al final, pues, aquello sale mal. Es decir, parece que hay un maleficio, porque Little Richard, pues, estaba un poco enloquecido. Ya te digo que Enrique era muy antipático y parece que su hija está un poco trastornada. Así que, bueno, pues la plaga no nos hace bien a ninguno, pero es una buenísima canción. A mí esta versión me gusta mucho. Vamos a ver y a escuchar a Alejandra Guzmán y La Plaga. Me gusta bailar. Esto se llama mierda de paloma o caca de paloma. En realidad es un giro de slang y lo que viene a decir es que están llamando mierda de paloma a un informante de la policía. Pero la canción se llama Stool Pigeon y es de Kid Creole. Es algo así como el niño criollo. Ya te digo, se dice Stool Pigeon a un informante de la policía, un chivato. Esto que vamos a poner ahora es del año 82. Y por supuesto, cuando veas el vídeo, te tienen que gustar las Coconuts y su cha-cha-cha. Kid Creole se llama Thomas Augusto Darnell. Esos tres nombres tiene. Thomas, Augusto y Darnell. Y de apellido Browder. Nace en agosto del 50 y nace en el Bronx. Algunas veces dicen que ha nacido en Montreal, en Canadá, pero ha nacido en el Bronx. La primera banda la hace con su hermano, con su medio hermano. Y entonces la primera banda la hace llamarse In Low, algo así como hermano político, bueno, o algo así. Pero Thomas es profesor de inglés. Estudia teatro, pero al final dice que él lo que quiere es dedicarse a la música porque piensa que es un actor frustrado. También forma en el 74, forma con su medio hermano, otra banda que se llama la banda de Savannah del Dr. Bruzer, otra cosa rara. Y ahí él está tocando el bajo y hace las letras. También en el 79 deja otra vez al hermano y forma otra banda que la hace llamar Machine. El nombre de Kid Creole sale de la película de Elvis, de King Creole. Y él se hace llamar, en lugar del rey criollo, pues se hace llamar el niño criollo. Y a veces cuando le han preguntado que cómo se define y a qué se dedica, pues dice que él se define como un bon vivant, como un extravagante y como un despreocupado. Se casa con Adriana Coegui y entonces forman las Coconuts en el año 80. Ella hace la coreografía y los vestidos. Y tienen mucho éxito, pero tienen mucho más éxito en Europa y en más que en los Estados Unidos. El caso es que las discográficas pues no les hace mucha gracia. Y bueno, y les abandonan y tal. Luego él deja el grupo, están retirados un tiempo y se le ocurre formar otro grupo de nombre, bueno, muy divertido, que se llama Elbow Bones, algo así como la banda del hueso del codo. Y luego se va a vivir a Dinamarca, a Suecia, a Maui. Y vuelve otra vez a hacer giras con las Coconuts. En el año 19 se vuelve a casar con Eva Tudor, pero en Maui. Y ella ya se hacía llamar Mamá Coconuts ya desde el 97. A mí ese estilo me gusta muchísimo. Se llaman, ya te digo, las Coconuts, pero el estilo de música que ellos hacen es jazz y salsa, lo hacen con mucha maestría. Y otra cosa curiosa es que él siempre lleva esos trajes que se llaman Zoot Suit, esos trajes anchos y tal, que estuvieron de moda en los años 40. También está en la banda un cómico famoso que se llamaba Quati Mundi. Y una de las formaciones que tienen las Coconuts es Adriana, que es suiza y es la mujer de Kid, Cheryl, que es americana, y Tarin, que es sueca. Bueno, el caso es que esto es un ritmo trepidante, son fantásticos, a mí me parece imposible que no te muevas, es imposible no seguir el ritmo, son espectáculo puro y a mí me parecen casi perfectos, son otro de mis favoritos. Por supuesto, colección, y yo creo que los vas a recordar cuando quieras ritmo. Vamos a escuchar Stool Pigeon, Mierda de Paloma y Kid Creole. We'll be right back. Te recuerdo que queremos a los animales y a todo lo que tenga vida, como las coconuts. No me gusta el maltrato animal y, por supuesto, creo que los toros sufren y sienten dolor. Y debería haber conciencia y voluntad política para acabar con ese espectáculo, con esa tortura tan aberrante como vergonzoso. No es una fiesta, no hay arte por ningún sitio. Si te gustan las corridas, prueba a hacer de toro tú, cabrón. Nadie tiene coconuts, ningún político tiene coconuts para firmar el final definitivo. El que lo haga tendrá mi voto, por lo que representa y por valiente. Y si tienes coconuts, aquí te espero para que me lo rebatas en público. Buenas noches y muchos besos. Buenas noches, muchos besos. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. ¡Guau! Wow.